Nos Mira, acercaron somos y un desastre, justamente una de las decimos. organizaciones fue la retaguardia. Los chicos de la juventud de la retaguardia estuvieron pintando el pañuelo. Digo, somos un desastre leyendo el periódico de No, la son bicemana muchas de Boedo. actividades y no encontramos lo que queremos de tantas Así que que son. vamos a charlar con alguien que seguramente nos va a ayudar a pasar en limpio estas actividades y lo que implica este evento en el barrio, en un momento en el que ganar la calle, no guardarse, se torna fundamental. Vamos a recibirte, me agarra la confusión, porque lo voy a presentar a Osvaldo Barros, que es integrante además de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Se me hace que estamos en horario público, pero no estamos en horario público, estamos en la retaguardia y lo recibimos a Osvaldo para charlar sobre la Semana de Boedo. Osvaldo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí tratando de contar, y no nos ha salido muy bien todavía, qué es este evento de la Semana de Boedo, la Bisemana de Boedo. Sí. La Semana de Boedo está organizada por la Red de Cultura de Boedo. La Red de Cultura de Boedo está formada por la gran mayoría de las instituciones culturales, sociales, deportivas del barrio de Boedo. Somos cerca de 50 instituciones. Yo en particular formo parte de la Comisión por la Memoria de la Red de Cultura de Boedo, que homenajea a los vecinos desaparecidos del barrio de la época de la dictadura militar. Esta bisemana, en este caso, la semana de Boedo dura 15 días. ¿Por qué? Porque la Red de Cultura de Boedo cumple 15 años. Entonces se nos ocurrió que como cumplíamos 15 años, entonces teníamos que tener 15 días de festejos. Además, porque no hubiera entrado todas las actividades que pensaron en una semana sola, porque son muchísimas. Claro, son actividades a lo largo de los 15 días que dura la bisemana de Boedo, donde cada institución realiza una actividad distinta. Nosotros, en este caso, en este momento, estamos haciendo una charla sobre digamos, la situación de los derechos humanos en nuestro país con Daniel Feyerstein, que es un sociólogo, digamos, de fuste internacional, consultor de las Naciones Unidas, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, en este momento hacemos una charla con este sociólogo y, bueno, también se están haciendo en este momento otras actividades en otras instituciones. Y así todos los días. Todos los días hay dos o tres actividades en distintas instituciones que son charlas, son bailes, son propuestas educativas, etcétera, etcétera. Lo que tiene que ver con cada una de la, digamos, de lo que hace cada institución. El sábado hay una gran movida, ¿no? Van a cortar la calle. Claro, el acto central de la bisemana de Boedo es este sábado 22, si el tiempo nos ayuda, si no llueve, acá en el barrio de Boedo, en San Juan y Boedo. En Boedo, en la avenida Boedo, entre San Juan y Carlos Calvo, se va a desarrollar todo un día de actividades, donde va a haber un escenario, donde va a haber artistas, donde cada institución tiene un stand y exhibe digamos, sus actividades, y donde yo participo, la Comisión por la Memoria, tenemos también un stand donde exhibimos los banners con las historias de vida de los desaparecidos del barrio, y en particular este año lo que hicimos fue confeccionar pañuelos blancos, los pañuelos de las madres, y ofrecérselos a artistas plásticos del barrio y no del barrio para que los intervengan. Y estos pañuelos van a ser exhibidos este sábado en el stand de la Comisión por la Memoria. Genial. Y bueno, también cada uno, esperemos que no llueva. La actividad centralmente se va a desarrollar entre las 11 de la mañana y las 8 de la noche, más o menos. Bien. Osvaldo, te hago una pregunta porque me da como... Nosotros, vos sabés que estamos en el barrio Mataderos. Te escucho hablar de la red de cultura y me da como un poco de envidia. Porque la verdad es que está buenísimo que ustedes puedan estar articulados y articuladas de esa manera, ¿no? Pero te pregunto, ¿cómo hacen para bancar esta red? Y digo, me imagino que debe tener... debe tener que la tiene que sostener con ganas, con voluntad, cuesta, ¿no? Claro, por supuesto que ¿cómo cuesta. Hacen para estar de acuerdo? Bueno, tenemos consensos. Tenemos consensos y actuamos en forma horizontal. Se formó la red de cultura en base a estos acuerdos, en base a esos consensos, y es un colectivo que tiene cerca de 50 instituciones y que se autofinancia. Ese es un punto importante. Es decir, la red de cultura de Boedo es independiente de los gobiernos, de los distintos gobiernos y de los distintos partidos políticos. Se autofinancia, digamos, cada institución pone un poco de plata, digamos, para fundamentalmente para sostener la semana de Boedo, digamos, que es el principal gasto. Después, durante el año, cada institución realiza sus propias actividades, ¿no? Como parte de la red. Y una cosa importante que no mencioné, que cada año la red de cultura tiene, digamos, un leitmotiv, una consigna central. Uh-huh. Este año, la consigna central, el leitmotiv, es la situación de los centros culturales, es decir, la defensa de la cultura por parte de las instituciones barriales. Sí. ¿Por qué? Porque los centros culturales en todo Buenos Aires están siendo sometidos a una gran presión, están siendo clausurados, se les exigen, digamos, cuestiones que no pueden responder, sobre todo los centros culturales que no responden directamente a la política del gobierno, ¿no? Uh-huh. Eso desde ya. Claramente. Y bueno, ese es el motivo central de esta semana de Boedo, digamos, la defensa de la cultura, la defensa de las instituciones culturales, de los centros culturales del barrio, algunos de los cuales son antiquísimos en el barrio, ¿eh? Claro. Osvaldo, el otro día lo fui a ver y ustedes estaban haciendo actividades en la Plaza Mariano Moreno. Esta plaza, digo, ustedes tuvieron algo que ver también con la recuperación de la plaza, ¿no? ¿Han trabajado mucho para esto? Claro, la Plaza Mariano Boedo es una plaza que queda en Carlos Calvo y Loria, que fue conquistada por los vecinos del barrio, porque eso era un estacionamiento de colectivos que uh-huh. estaba abandonado. La red de cultura hicimos toda una movilización en el barrio que implicó llevar a la legislatura un proyecto para que se expropiara ese predio y se transformara en una plaza para todos los vecinos, que llevó 3.000 firmas, uh-huh. que con una gran concentración de vecinos cuando se presentó el proyecto, cuando se discutió en la legislatura, y que incluso se consensuó un determinado proyecto para esa plaza, se consensuó el nombre para esa plaza, Mariano Boedo, eso en conjunto con todos los vecinos del barrio. Se hicieron muchísimas movilizaciones acá en el barrio para exigir al gobierno que al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que expropiara y a la legislatura que expropiara ese predio para transformarlo en plaza. Uh-huh. Bueno, no es exactamente el proyecto que los vecinos presentamos, porque nosotros queríamos una plaza que estuviera mucho más verde. Uh-huh. Esta plaza tiene casi todo de cemento, pero de todas maneras es una plaza que los vecinos disfrutan muchísimo, porque uno puede ver todos los días a la tarde y en particular los sábados y domingos como la plaza está absolutamente llena de gente, llena de familia, que van con sus mates, con sus viandas, que almuerzan en la misma plaza, que toman mate, que meriendan, etcétera, etcétera, o sea, que la disfrutan. Uh-huh. Y los chicos particularmente en los juegos, en la calecita que hay, etcétera, etcétera. Es decir, una plaza que hemos ganado los vecinos. Claro. Estamos charlando con Osvaldo Barros, que es integrante de la Comisión por la Memoria de allí de Boedo, también es integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Y una última pregunta que tiene que ver con algo que yo decía al presentarte, que no sé si llegaste a escucharlo, Osvaldo, que tiene que ver con la importancia de permanecer en la calle en tiempos en los que nos están queriendo correr de todos lados, ¿no? Sí, claro. Nosotros siempre hemos tenido, digamos, claro que las cosas se ganan en la calle, es decir, la importancia de que los vecinos estemos en la calle, que ganemos las calles. Es por eso que, por ejemplo, el comienzo de la Semana de Boedo fue este sábado 15 y desde varias instituciones se organizaron, digamos, iniciativas en la calle para llamar a la Semana de Boedo, para alertar a los vecinos sobre la situación de los centros culturales, y bueno, siempre en la calle, bailes en la calle, y la Semana de Boedo, el acto central, por supuesto, es en la calle. Uh-huh. Es decir, siempre entendemos que lo principal es seguir ganando las calles, no cederla a ningún otro. Un abrazo grande, muchas gracias, Osvaldo. Gracias a ustedes por difundir. Y gracias por la invitación a los y las artistas que tenemos aquí adentro de La Retaguardia a participar de esta consigna de pintar el pañuelo de las madres, que los chicos y las chicas han laburado muy, a nosotros nos encantó cómo quedó. Sí, fue un hermoso pañuelo y bueno, será exhibido, los invitamos a todos para que lo vengan a ver. Vamos a estar ahí el sábado, sí. Este sábado de entre las 11 y las 8 de la noche. ¿Cómo no? Si llega a llover y se suspende, lo vamos a pasar para el próximo sábado. Buenísimo. Bien. Próximo sábado 29. Gracias, un abrazo. Gracias a vos. Adiós. Osvaldo Barros charlando aquí con nosotros a propósito de la bisemana de Boedo. ¿Podemos subir a redes sociales la foto del pañuelo que hicieron los pibes? Tengo una foto medio berreta, ver cómo está. Dale, lo podemos subir. Podríamos ver cómo está. Porque eligieron ahí poner a Norita, a Nora Cortiñas, pero también le dieron un color maravilloso.